Ashpamamay ancha munasuni. Mi tierra hermosa, te amo. Y la tierra para nosotros es nuestra propia vida. Yo creo que para mí la tierra es todo, ¿viste? Es todo la tierra. La tierra es algo que para nosotros, sin la tierra no somos nada. Es salud, es vida, es educación. Solidaridad, compañerismo. Es donde vos te asentás para vivir. Yo creo que para el resto de tu vida. Y es un problema que hoy es serio porque no hay dónde estar. Andado acá en la comunidad, o sea, trabajando con mis hermanos, o sea, con mi gente y bueno, a la lucha, digamos, o sea, por nuestro territorio, digamos. Creo que la defensa por la tierra nos ha unificado, ¿no? Con otras organizaciones, con otros movimientos, de podernos vincular. Nos alejan de la idea de monte, de relacionarnos. Sí, porque somos nativos de la tierra y esa es nuestra cultura. Ayudando a que nuestros hermanos a recuperar la palabra, que se animen a hablar, a denunciar las injusticias. Lo principal es defender las tierras, ¿no? Porque al defender las tierras estamos defendiendo todo. En esto de andar en la lucha, bueno, tiene cosas que son muy sabrosas y muy amargas a la vez. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera, así tengo yo. También de este andar también disfrutamos muchas cosas, ¿no? El hecho de conocer más gente, llevar el mensaje a los rincones más recónditos de la provincia. Y bueno, queremos vivir eso, lo principal, la dignidad, ¿no? Se quieren avanzar, o sea, quitando las tierras, otros vienen a hacer explotación minera, otros te roban el agua. No estamos solos en este camino, siempre se van sumando compañeros y compañeras desde distintas organizaciones. Yo me avergonzaba de decir que era campesina, de hacer las cosas del campo, y hoy lo grito con orgullo que soy campesina. Así que la organización me ha enseñado mucho. Y bueno, de esa forma estamos ahí, digamos. Lo lindo de esto, lo rico, es que hay compañeros y compañeras que te ayudan a sostener esta gran lucha. Se trabaja horizontalmente, acá no hay jefes, somos todos por iguales, vale la palabra de todos. Principalmente hemos empezado por la tierra, pero hoy estamos por mucho más, por la soberanía alimentaria, por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, para tener un ambiente sano. No solamente por la tierra, sino por la educación, la cultura nuestra, la salud. Y empezar a ejercer la soberanía sobre nuestros territorios desde el lugar que realmente se merece, ¿no? Tenés libertad. Yo creo que la tierra es libertad. Es que nos han cortado las piernas o las alas para volar o para dejar de existir. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. Y que nadie nos venga y nos traiga a ponerle por caridad nada. Valles sonoros del Pedregal, piedra por piedra al viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Y algún día vamos a vencer, ¿no? Esa es la esperanza. Un revolucionario Y aquel que siente la injusticia ajena como propia. ¿Has visto con esa voz medio de cansado? Esa voz de santiagueño, digamos. Tanto que hablábamos hoy.